Tendencia Retro 80. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Amigos, bienvenidos nuevamente. Esto no, nos volvemos a encontrar. Esto es Esencia R80. Viernes, comienzo de fin de semana, como siempre comentamos, para toda nuestra gente amiga que ya nos conoce, que ya nos viene acompañando ya de hace un tiempo. Así que bueno, muy buenas noches para todos. Hoy vamos a tener un programa, como siempre prometemos, que sea lo más interesante posible para que lo podamos disfrutar tanto ustedes como nosotros aquí en los estudios de Vox. Así que bueno, bienvenidos a todos. Programa número 126 para Esencia Retro 80 en nuestra cuarta temporada aquí por Vox 102.9. Bueno, es que antes que nada voy a saludar aquí a mi amigo, a mi compañero de todo el año, de todos los programas. Hola Damián, ¿cómo te va? Ahí acomodando una excelente gorrita que está luciendo. Así que bueno, pulgar arriba para Damián Espadea en los controles y en la operación técnica. Bueno, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Vamos a estar hasta la medianoche exactamente compartiendo los mejores éxitos, como siempre intentamos traer todas las semanas. Y bueno, en nuestra primera hora, después que nos acomodemos, vamos a estar contándole a nuestros amigos algo de lo que dejó el recital dado anoche. Llegó el día 6 de junio, pasó, estamos aquí. Y vamos a intentar comentar algunas cositas que nos han emocionado, que nos han dejado en la noche del jueves 6 de junio en el Estadio Luna Park. Estamos hablando del concierto de esta excelente banda, para aquellos fanáticos, para aquellos que gustan de ese estilo tan particular de los Hall & Oates. Bueno, vamos a estar comentando algunos detalles, algunas cosas interesantes de lo que se escuchó anoche. Y bueno, también vamos a, no puede ser de otra manera, vamos a intentar compartir con ustedes dos o tres temas de lo que nos hicieron y nos brindaron anoche estos dos ya veteranos para estas épocas. Estamos hablando de Larry Hall, John Oates, con muy buena banda acompañándolos, con su histórico saxofonista, también otro veterano, y creemos que es el único, por una forma así de llamarlo, ¿no?, el sobreviviente de la época junto a ellos, ¿eh? Después los demás músicos, lo que tiene que ver con su primer guitarrista, con su baterista, con otro tecladista, ya gente de generaciones más jóvenes, pero bueno, muy buenos músicos. Así que bueno, después de que escuchemos nuestro primer bloque, vamos a estar dedicándole algunos minutos, creo que lo merece, a esta excelente banda que ha dejado los 80 con su estilo de música tan, pero tan particular. Así que bueno, en un rato vamos a estar disfrutándolo. Bueno, nuestro WhatsApp 11-6400-7047, como ya todos conocen, para aquellos que quieran dejar alguna nota de audio. Quizás nos está escuchando alguna persona que estuvo anoche en el concierto, así que bueno, estaría buenísimo escuchar su opinión, qué le pareció, a un comentario que le haya dejado, ¿no? Así que estaría buenísimo poder contactarnos y escuchar algún comentario de algún amigo, alguna amiga que haya estado anoche en el concierto, ¿eh? Bueno, nuestro link www.fmradiobox.com, también para que nos puedas escuchar hasta el final del programa. Nosotros también nos gusta transmitir el audio, pero bueno, eso me olvido de comentarlo. A mitad de programa, en las 2 horas, suele cortarse unos minutos y vuelve a conectarse. Así que bueno, la idea es que nos acompañen hasta el final. Así que también, aparte, lo pueden hacer, aparte de online, a través de Vox, también lo pueden hacer a través de la buena aplicación que cuenta la radio. Recuerden, para, como todos ya saben, para descargar, si no tienen todavía la aplicación de Vox, Radio Vox 102.9 FM, a través de la aplicación en Google Play o Play Store, para descargarle. Bueno, ya le queda el loguito ahí en el celu para poder escucharnos a nosotros y, por qué no, otros programas de aquí, de la muy buena programación que cuenta la radio, ¿eh? Así que ahí más o menos tienen como para poder acompañarnos a través de todas las redes que contamos hoy en día, ¿eh? Bueno, vamos a referir un poco a lo que vamos a estar escuchando durante el programa de hoy. Ya hablamos de los Hall & Oates. Vamos a estar disfrutando también, a principio del programa, música que solía escucharse a principio de la década. Estamos hablando del año 80, 81. Estuvimos buscando ahí temas que algunos no sonaron todavía en el programa, otros que hace mucho que no suenan. Ahí vamos a estar escuchando a un bloque de dos muy buenas bandas inglesas. Estamos hablando de los Walks y de Go West, dos bandas británicas que se escucharon mucho a mitad de los 80. Vamos a tener un 2x1 del gran Phil Collins, que hace un par de programas que no suena, pero bueno, aquí este ídolo musical es muy, muy a menudo disfrutarlo aquí en Esencia, ¿eh? Vamos a estar escuchando también un poco de la Electric Light Orchestra, vamos a estar también un poquito de Human Lee, así que bueno, es bastante variado nuestro programa del día de hoy, ¿eh? Bueno, comenzamos entonces con nuestro primer bloque, bien, bien principio de los 80, quizás fines también del año 79-80. Vamos a estar comenzando con una banda que se supo llamar Skate Bros, ¿eh? Y muchos lo van a recordar. Esencia Retro 80. eyes. One look from him can paralyze, resist at any time or place. Quickly a slap right across your face. Yeah. Yeah. Take care. Gonna get you good. He's got a ride beneath his coat. He's gonna ram right down your throat. Make you grovel on the floor. Spit, bump, and scream, and beg for more. He'll whip you, and sit you down. Cha, cha, cha, cha. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Esencia Retro 80. Walking in the sunshine, sunshine, give me the sun. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, con posturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Estamos comenzando nuestro segundo bloque, amigos. Recuerden, Esencia Retro 80. Lo vamos a estar acompañando hasta la medianoche exactamente. Así que bueno, esto recién comienza, amigos. Todavía nos queda un buen rato para disfrutar, como siempre lo comentamos. Y bueno, en este bloque vamos a estar hablando un poco de lo que nos dejó anoche este excelente concierto de Hall & Oates. Ahí lo estamos disfrutando de fondo. Así que bueno, hemos asistido a un recital, la verdad, a estas alturas de nuestras vidas, quizás no los esperábamos, como en mi caso, como en mucho de gente fanática que tuve la suerte de estar hablando anoche, antes de que comience el recital y después también. Ahora vamos a intentar contar una anécdota muy interesante, muy linda, que me contó una chica, en este caso, una persona más fanática que yo, en este caso, por dar nombre a un nombre propio, quizás. Pero bueno, estuvieron deleitándonos con sus temas más de una hora y media, hora 40 más o menos, duró este concierto. Y bueno, como he leído en algunas notas de algunos diarios, ya lo habían anticipado, repasaron durante toda la noche los éxitos, digamos, más sobresalientes de esta banda, porque bueno, si empezamos a enumerar, hay para un rato largo, pero bueno, los temas más conocidos, comenzaron el concierto con el super hit del año 1982, si no me equivoco, con Maniater, que acá suena mucho en Esencia, referido a su álbum H2O. Así que bueno, también después estuvimos escuchando este tema de fondo, también con muy buena versión, Off the Touch. Escuchamos algunas baladas, más o menos dos o tres baladas hemos escuchado. También hizo una versión en piano este muchacho, ya veterano. Recuerden que estos músicos se conocen hace más de 40 años, llevan 40 años de carrera, así que bueno, ya ha entrado Estos veteranos de 71 y 72 años no los aparentan arriba del escenario, así que bueno, es todo una trayectoria hiper respetable. Y bueno, nosotros vamos a escuchar dos versiones en vivo de los Hall & Oates, que por supuesto las estuvimos escuchando y disfrutando anoche, así que por eso este bloque de dos temas pegaditos referido a lo que hicieron estos muy buenos músicos, acompañados también de gente más joven, pero nos dimos cuenta que son músicos de excelencia. Así que, y también quiero resaltar que en el escenario estuvo con ellos el histórico saxofonista que los acompaña desde principios de su carrera y a lo largo hasta estos años. Así que han quedado en el camino algunos músicos históricos que uno los supo conocer en recitales o mismo propio en los videos, pero bueno, sobrevive de buena forma, digamos, dicho, referido a lo musical, este histórico saxofonista que también en momentos de la noche dio su show aparte. Así que nosotros acá con Damián seleccionamos dos temas que nos brindaron anoche estos dos muy buenos músicos, así que bueno, lo compartimos con ustedes, por supuesto, en versión en vivo. draw the line. You can't do this, you can't do that. You gotta put your foot down and say, no can do. Say what? No can do. Gotta put your foot down, say no can do. What? Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Esencia Retro 80. Educando oídos. Don't. education. Ahí terminamos de disfrutar, al menos aquí con Damián, estábamos comentando lo que se vivió anoche, a este excelente dúo, plagado de éxitos. Recuerden ellos en el año 1982, 83 y 84, en tres años consecutivos, fueron ganadores del premio Awards American. Así que han sobrepasado todas las posibilidades de ventas en lo que fue en lo discográfico, así que bueno, la verdad que estuvimos muy emocionados recorriendo todos los éxitos que uno por décadas, por decirlo así, ha escuchado en vinilo, en cassette propiamente, bueno, estos últimos años también todas las reediciones en CD, así que bueno, tuvimos la suerte de tener más de una hora 40 aproximadamente disfrutando de este show. Y bueno, y hablando del mismo, en hace segundos nos acabamos de comunicar. También queremos agradecer a Marisol, si nos estás escuchando. Queremos mandar saludos aquí de parte de quien hacemos el programa. Estuvimos charlando un rato. Y bueno, una anécdota muy particular de esta chica. que me contaba que el año pasado ella, por eso dije al principio, estuvimos hablando con dos o tres personas hiper fanáticas. Bueno, me contaba Marisol que el año pasado ella programó un viaje a Nueva York siguiendo a través de internet toda la gira de Hall & Oates. Y bueno, coincidió con las fechas en Nueva York y ella viajó y estuvo allí en Estados Unidos 5 o 6 días exclusivamente para ver a estos señores músicos. Así que me lo contaba también emocionada y con ansias de ver a estos músicos que me propiamente ella me decía, si no viajo no los voy a ver jamás. Y bueno, fue, tuvo la suerte de viajar, verlos en Nueva York, y este año tuvo su, también como quien diría, sus premios, la frutilla de postre, que ni se lo imaginaba, me contaba, de poder verlos al año siguiente aquí en Buenos Aires. Así que bueno, la verdad, una muy linda anécdota de que me contó Marisol anoche al término del Luna Park, del recital en el Luna Park. Así que bueno, ahí acaba de contactarse con nosotros. Te agradecemos por las fotos que nos mandaste. Nosotros aquí en nuestra página hemos compartido durante el día de hoy algunas fotos. Me quedaron guardadas muchas más, que bueno, vamos a ver si entre mañana y pasado ponemos algunas más para compartir aquí en la página con toda nuestra gente que nos acompaña todos los sábados. Así que bueno, hemos pasado una noche muy pero muy linda, y bueno, tratamos de compartir acá este rato con la gente amiga para que quizás se interiorizara un poquito más de lo que se disfrutó. Yo calculo que hubo entre 7.000 y 8.000 personas, estaba en un 80-85% la capacidad del estadio Luna Park, que su escenario, bastante cómodo, con muy linda escenografía, daba espalda a la avenida Madero. Así que muy linda escenografía para esta banda, que no era de merecerse mucho menos. Así que gracias a esta gente por haber visitado aquí Argentina, y bueno, esperemos que, como decía Marisol, por ahí quien te dice les gusta la onda del público y vuelven el año que viene. Así que bueno, las esperanzas son lo último que se pierde, ¿eh? Así que bueno, muy lindo el concierto, y bueno, hasta acá llegamos con Hall & Oates. Siempre está invitado aquí una de nuestras bandas preferidas. Nosotros siempre hablamos con Damián, que bueno, acá suena mucho Phil Collins, mucho Hall & Oates. Una banda también que me gustaría ver, no sé si todavía andan de gira o no, suena mucho aquí Huey Lewis and the News, una banda de la ciudad de Detroit que ha sonado mucho en los 80, recuerden con su tema Volver al Futuro. Así que bueno, son bandas que han quedado grabadas en la música de los 80, y bueno, quizás el año que viene tengamos alguna sorpresita más, Bueno, atrás quedaron los Hall & Oates. Vamos a pasar a nuestro próximo bloque. Faltan 5 minutos para las 23 horas, casi promediando el programa. Y no nos vamos a ir tan lejos. Nos quedamos en el año 82-83. Vamos a disfrutar a este muy buen solista que hacía años no sonaba, señores. Estamos hablando de David Christie, Saddle Up. Yeah. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Oh, All right.

Bueno, queremos saludar ahí a toda la gente que nos está acompañando como de costumbre. Gracias por estar del otro lado. Ya gente amiga que nos viene, por suerte, haciéndonos el aguante. Ya de hace un tiempito bastante largo. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos semanalmente. Y bueno, también nos está acompañando nuestro amigo del sur, Fernando Loaiza. Queremos saludar a nuestro amigo firme siempre en la página, dejando sus mensajes en apoyo al programa. Así que bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, ahí terminamos de disfrutar un bloque también bastante interesante. Estuvimos escuchando primero a David Christie, casi un hit que sonó hasta mediados de los 80. Y por supuesto después estuvimos disfrutando a los Kool & The Gang, esa banda tan mítica de fines y principios de los 80, en lo que tiene que ver con el género de la música disco, haciendo Ladies Night, Noches de Mujeres. Así que bueno, otro hit que a menudo suena en alguna que otra fiestas retro. Bueno, vamos hasta intentar, hoy venimos un poco apretado de tiempo, pero bueno, vamos a intentar escuchar en un rato nomás nuestro bloque de baladas o lentos, como lo catalogamos acá en Esencia Retro. Así que bueno, no vamos a perder más tiempo, después vamos a estar nombrando a unos de nuestros amigos que nos acompañan semanalmente. Vamos ahora a hacer un bloque en vivo, vamos a escuchar a dos muy buenas bandas inglesas. Estamos hablando de los Wokes, en realidad un dúo, y también otro dúo británico, muy exquisito. Estamos hablando de Go West, dos bandas que sonaron a mediados de los 80 de muy buena forma. Así que bueno, nosotros aquí en Esencia Retro siempre son muy bienvenidas, así que disfrutamos entonces a estos dos grupos británicos. My ship's not sinking, and I'll tell myself.

Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Casi casi 25 minutos, seguimos aquí haciendo desde Radio Box Esencia R80. Recuerden, todos los viernes desde las 22 horas los vamos a estar acompañando con el que creemos el mejor resumen para cada viernes, ¿eh? Así que por favor agendar para aquellos que quizás nos conocen de un tiempo corto a esta parte. Así que bueno, la idea es entregarles buena música para comenzar el finde quizás lo más distendido posible, y bueno, también, ¿por qué no? Poder descansar como nos merecemos los fines de semana, ¿eh? Así que un poco es el mensaje de Esencia para desconectarnos un poquito de los problemas, y bueno, en estas dos horas intentar disfrutar de la buena música que nos ha dejado la década dorada, como la catalogamos aquí en el programa, ¿eh? Bueno, hoy terminamos de disfrutar estos dos muy buenos temas de estos grupos británicos, como lo estuvimos comentando. Estamos hablando de Wox y de los, y el mejor dicho, del dúo Go West, ¿eh? Dos muy buenas bandas que, ¿por qué no?, nos han hecho bailar allá por los mediados de los 80. Bueno, vamos a pasar a nuestro próximo bloque. Antes queremos agradecer y saludar a nuestros amigos anunciantes, que siempre lo comentamos. Gracias a ellos hacen que este programa pueda salir de manera, de muy buena manera, todas las semanas aquí en Box 102.9. Bueno, nuestro WhatsApp 11-6470-47, siempre comentamos, si te querés comunicar, alguna curiosidad, alguna nota de audio, quizás algún consejo, algo lo que tenga que ver con música, o quizás quieras escuchar algún tema que hace rato no suena. Bueno, ahí tenés para comunicarte nuestras vías, nuestras redes también, ¿por qué no? También recuerden nuestra fanpage en Facebook, como Esencia R80. Y bueno, de esa manera no nos olvidamos hoy de comentar. Tenemos fotos y algunos videos que pudimos lograr en anoche durante el recital de Hall & Oates. Así que bueno, todo lo que tuvimos suerte de grabar lo compartimos aquí en la nuestra página en Facebook, para por supuesto también que los puedan ver nuestros amigos. Bueno, también nuestro link en Box, www.fmradiobox, para aquellos también que nos puedan escuchar online, y también la buena aplicación que ya la estuvimos comentando, Radio Box 102.9 FM, para descargar, ya como todo el mundo sabe. Bueno, vamos con nuestro próximo bloque. Bajamos un poquito el ritmo de la temperatura musical y escuchamos dos muy buenos temas. Nos estamos refiriendo a esta gran banda también de fines de los 70 y principios de los 80, la Electric Light Orchestra, y pegadito La Bam. Esencia Retro 80, educando oídos. Esencia Retro 80, conducción, Néstor Soto. Call. Esencia Retro 80, educando oídos. Minutos, acá de fondo estamos escuchando un temazo, ¿eh? Ahí Damián siempre eligiendo, como es de costumbre, buenos temas para escuchar de fondo. Así que bueno, queremos saludar, antes que nos olvidemos, a Diego, un amigo acá que estuvo en el programa, Diego Duarte. Gracias, Diego, por estar del otro lado. No sé que se mudó, Dieguito, ahora nos queda un poco lejos. Vivía acá en Quilmes, nos comentó que se mudaba a Capital. Así que bueno, Diego, gracias. Sabemos que estás siempre del otro lado haciéndonos el aguante, como nos pusiste recién en el mensaje. Así que bueno, te mandamos aquí abrazo ya de Damián y mío. Así que, y buen fin de... Bueno, también queremos saludar a nuestro amigo que nos acompaña toda la semana, a Daniel Delgado, aquí un amigo hincha al rojo, de la zona aquí de Quilmes Oeste, muy cerquita de la radio. Gracias también por estar todas las semanas. Bueno, he quedado atrás este muy buen bloque de la Electric Light Orchestra y de este grupo quizás no tan conocidos para algunos. Estamos hablando casi de un dúo, La Van, es un tema más estilo americano que estuvo sonando, un tema que se llama Kype Surprise, un tema que aquí suele cada tanto sonar en el programa. Es muy buen bloque para el bloque baladas, como decimos nosotros. Hoy un poquito apretado con el tiempo, no sabemos bien qué pasó, si nos llevó mucho tiempo lo que estuvimos dedicando al concierto de anoche, sí. Pero bueno, se pasó la hora casi volando, ¿eh? Todavía nos queda, por supuesto, un rato más para seguir disfrutando, así que no perdemos más minutos y lo prometido, como al principio del programa lo dijimos, 2x1 de el gran Phil Collins, que dicho y sea de paso también, Esencia Retro tuvo el lujo de estar en el concierto de este ídolo musical el año pasado, allá por el mes de marzo. Vamos a disfrutar dos temas, uno de su primer álbum, editado en el año 1982, y el otro tema también de su propio álbum del año 1985, llamado No se necesita llevar saco.

Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Estamos despidiendo ya con este muy buen tema de Police, Espíritus en el Mundo Material, un gran éxito del año 1981, su álbum editado en ese año. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el programa al igual que nosotros. Este es el mensaje que intentamos traer todas las semanas. Así que nos estamos reencontrando, si Dios quiere, el próximo viernes a partir de las 22 horas, por supuesto, por nuestra radio amiga Vox 102.9. Chau, muy buen fin de semana, pásenla bien. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale. Acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción: Néstor Soto.